son los derechos humanos? En Chile, se vulneran los derechos de niños y niñas. Los pueblos originarios. Tienen sus propias leyes. Si quieres responder a estas preguntas, escucha todos los domingos a esa hora, 7 de la tarde, Hablando con Derechos, en Radio Mainke, a través del 102.9 FM. Radio Mainke, sembrando autonomía y libertad. Los que se fueron y ahora juegan a fingir con la misma inconstancia. Al menos yo esperé otra cosa. Aló. Falta ganancia. Ahí estamos. Hola. ¿Ahora sí? ¿Se escucha? Se escucha claramente. Ok. Buen día, estamos de vuelta con el programa Hablando con Derechos, acá en Radio Mainke, a través del 102.9 FM y a través del www.radiomainke.org. El programa del día de hoy va a ser acerca de los derechos ambientales. Pero antes que todo, sí, va a estar bastante bueno este buenísimo esta semana. Antes que todo, quería agradecerles a la radio 19 de abril, quien retransmitirá el programa los días miércoles a las 13 horas. Bueno, ya lo está haciendo, creo que hace 2 semanas. Y lo pueden escuchar a través del www.radio19deabril.cl para que vayan conociendo también la parrilla programática de esta radio. Y por supuesto agradecerle que se haya interesado en este proyecto para retransmitirlo. Así es que muchas gracias a la radio 19 de abril. Saludos. Muchos saludos. A las y los compas de la radio 19 de abril. Y bueno, también los programas los voy a subir, todos los que se han emitido, los voy a subir en formato podcast a la página web de la radio pronto, yo creo que la próxima semana ya van a estar todos para que ustedes los puedan escuchar. Y bueno, durante este programa vamos a escuchar los audios de Ingrid Hernández Cereño. Ella es psicóloga y directora de la ONG Gratis Semilla. Estaremos hablando acerca de la situación en Latinoamérica en cuanto al asesinato de los defensores ambientales. También estaremos hablando del extractivismo en Chile, en las zonas de sacrificio, y el rol de los movimientos sociales en cuanto a la lucha por el territorio. Finalizaremos con los programas Mainke para la próxima semana y los conversatorios que hay para la próxima semana también acá en Rancagua. ¿Y algunos talleres también podemos mencionar? También, talleres sí, y unos ciclos de cine que van a ver. Bueno, buenísimo eso. Pero antes vamos a comenzar con la reflexión de la semana, que es acerca de un manual que emitió el Arzobispado de Chile con respecto a ciertas acciones que los curas no podían realizar a niños y a niñas. Eso nos voy a pasar a leer ahora. El Arzobispado de Santiago de Chile elaboró y luego pidió disculpas por un ridículo manual que prohíbe lo que ya está prohibido. Los abrazos demasiado apretados, dar palmadas en los glúteos, tocar el área de los genitales o el pecho, recostarse o dormir junto a niños o niñas o adolescentes y dar masajes. El texto forma parte de las recomendaciones elaboradas por el Consejo de la Prevención de Abusos y aunque desde la Iglesia advirtieron que tiene que perfeccionarse, entrará en vigencia de modo normativo a partir del domingo 28 de abril del año 2019. O sea, disculpa Carolina, ¿sí? O sea, esto nos dice que no deben hacer lo que jamás deben hacer. Exacto, eso es lo que se comunica más adelante en esta columna. Este jueves, el Arzobispado de Santiago difundió un polémico instructivo para sacerdotes, donde recomendaba evitar conductas impropias, como dar abrazos demasiado apretados, dar palmadas en los glúteos, tomar el área de los genitales o el pecho, recostarse o dormir junto a niños o niñas o adolescentes, o besar en la boca a los niños y niñas o personas vulnerables. el documento llamado Orientaciones que fomentan el buen trato y la sana convivencia pastoral es firmado por el arzobispado de Santiago, Cardenal Ricardo Sati, y busca frenar los escándalos por abusos sexuales al interior de la Iglesia. Sin embargo, debido a lo que explicó el manual, a lo explícito del manual, la noche de este viernes el arzobispado ofreció disculpas a través de un comunicado de prensa. Aclararon que el manual fue hecho según estándares internacionales y que tiene plazo de 6 meses para perfeccionarse con toda la comunidad eclesiástica. Por ello, aseguraron que se corregirán ciertos contenidos que fueron traducidos en forma literal y que no son adecuados, o que se prestan para interpretaciones incorrectas. Presentaremos las disculpas del caso y publicaremos una nueva versión en el más breve plazo. Los pasajes más polémicos del texto que fue publicado en el sitio web del arzobispado forma parte de las recomendaciones elaboradas por el Consejo para la Prevención de Abusos del Arzobispado de Santiago y diversos actores eclesiales, que entrarán en vigencia a modo de normativa a partir del domingo 28 de abril. Entre otras cosas, indica que no se debe señalar o que no se debe estar a solas con un niño o niña o adolescente o persona vulnerable en una residencia, dormitorio, vestuarios, sanitarios, duchas, cuartos de vestir o cualquier otro cuarto cerrado o área aislada que fuera inapropiada. En un apartado titulado Muestras de afecto, el arzobispado llamó a evitar formas inapropiadas de expresar el afecto, entre las cuales puntualiza el dar palmadas en los glúteos, tocar el área genital o el pecho, recostarse o dormir junto a niños, niñas o adolescentes y besar en la boca a niños, niñas o adolescentes o personas vulnerables. En tanto, en otro punto llamado conductas que pueden ser malinterpretadas y que por lo tanto hay que evitar, el documento indica que se prohíbe violar la privacidad mirando o sacando fotos mientras los niños, niñas o adolescentes o personas vulnerables estén desnudos, se visten o se duchan, además de usar un lenguaje inapropiado y soez. Respecto a esto, James Hamilton habla sobre el manual del arzobispado y dice: acaban de dictar el libro de criminología religiosa. El denunciante de Caradima sostuvo que con la publicación del manual quedó en evidencia que la alta jerarquía de la Iglesia vive en un mundo de perversión. Hamilton criticó en duros términos el manual del arzobispado y afirmó que el texto es el libro de criminología de la Iglesia. Sostuvo que Caradima es la punta del iceberg en referencia a los casos de abuso que se han dado en nuestro país. Sin embargo, la víctima puso énfasis en que el escenario dentro de la Iglesia no es muy auspicioso. El Papa está enfrentado a un nivel de corrupción interno que, aunque él quisiera cambiar todo un paraguaso, no puede, afirmó. Y agregó que Francisco no toca ni a arzobispos ni a cardenales. Con respecto al manual que publicó el arzobispado, donde se daban instrucciones explícitas a los sacerdotes como no tocar los genitales de los niños o no dormir con ellos, Hamilton sostuvo que con todo esto quedó en evidencia que la institución no puede tener un rol en la sociedad porque están en un mundo de la perversión. Es un manual del crimen. Es como decir a la gente que no maneje en estado de ebriedad porque están todos curados, sostuvo. La verdad es bastante... Llega a ser escalofriante. Es como tragicómico el asunto. O sea, ¿cómo tiene que existir un manual para que la gente no abuse, para que los curas no abusen de niños y niñas? Creo que ya... Ya es mucho. ¿Dónde queda la moral de ellos de discernir sobre lo que pueden hacer o lo que no pueden hacer y que tengan que escribirlo para que ellos tomen conciencia al respecto? O sea, en todos lados del mundo, persona civilizada hacer cualquiera de estos actos ya es discutible o puede ser un delito, puede considerarse un delito. Entonces, decir eso ya es como nada que ver. O sea, encuentro ya el colmo que tengan que escribirlo para que los curas no violen a los niños, no abusen de ellos. Es de verdad que es como tragicómico este manual. Sí, es tremendo. Sinceramente, no le hallo patas ni cabeza a eso. Pero bueno, está en la realidad, la horrible realidad de la iglesia a nivel mundial. Sí, lamentablemente es así. Bien, nos vamos a ir a la primera pausa musical. Musicals. Vamos a ir a escuchar a González y los asistentes con Ozono. Póngale ojo a la letra porque grafica bastante bien el tema que vamos a hablar el día de hoy, que es la defensa, que son los derechos ambientales. Exactamente. Así es que vamos a escuchar la canción y ya volvemos acá a Hablando con Derechos. Actualmente, el agujero en la capa de ozono mide 29,3 millones de kilómetros cuadrados, cantidad superior a la superficie de Sudamérica. Las moléculas de ozono son el compuesto más inestable que existe en la naturaleza. Su principal destructor, un compuesto químico artificial llamado clorofluorurocarbono, creado para la refrigeración industrial y doméstica por científicos salidos en serie de las universidades del primer mundo. Una vez más, el hombre blanco, poderoso, soberbio, llenando sus propias necesidades. Se prohíbe la tecnología a base de cloros, pero solo en el hemisferio norte. Es así que se trasladan con sus fábricas y sus chequeras al sudeste asiático y a Sudamérica. Los gobiernos harapientos de la región no cuestionan, aplauden. Los acuerdos de Kioto obligan a los países industrializados a reducir sus emisiones de gas carbónico. Estados Unidos no las acata. No se puede reducir la economía, el lujo, la gula de la potencia por un escándalo ambiental. Una molécula de cloro destruye 100.000 moléculas de ozono. Una molécula de cloro destruye 100.000 moléculas de ozono. Del norte, sino a los del patio trasero, situándose entre Tierra del Fuego y los mares antárticos, justo sobre la mayor reserva de fitoplancton que está siendo incinerada por los rayos ultravioletas tipo B. Cáncer a la piel, ceguera parcial, incendio forestal. Los países desarrollados no se hacen cargo y sus ejércitos, sus grandes marcas, sus gerentes avaros, boicotean la tecnología alternativa. La naturaleza regenera la capa de ozono, pero no a la velocidad que el hombre la destruye. La naturaleza regenera la capa de ozono, pero no a la velocidad que el hombre la destruye. Estamos de vuelta acá en Hablando con Derechos por Radio Manque. Recordad que el tema del día de hoy es el derecho ambiental. Y respecto a esto, les voy a pasar a comentar la situación de la defensa del medio ambiente en Latinoamérica y los defensores que han sido asesinados por esta razón. Amenazas, abuso físico y psicológico, destrucción del medio ambiente, muerte. Es el saldo que implica el activismo ambiental en América Latina, principalmente en los últimos 30 años en que la ambición ha buscado maneras de apoderarse de la biodiversidad del planeta. En los últimos años, la violencia contra los defensores del medio ambiente ha escalado considerablemente. El periódico The Guardian, en un intento para hacer visible esta terrible situación, ha generado un registro en línea, en donde da cuenta de todas las muertes ligadas a la defensa del planeta y sus recursos naturales. Según sus estadísticas, es probable que en una sola semana mueran alrededor de 4 defensores de la Tierra. Diversos países en América Latina se encuentran entre los más peligrosos para los defensores ambientales. La causa principal son las industrias que invierten en megaproyectos de explotación de tierra. Buscando la conservación ambiental, activistas locales e internacionales realizan acciones pacíficas para llamar la atención de gobiernos y otras instituciones. Además de la protesta, se dedican a documentar lo que ocurre en cada localidad o a intervenir físicamente en los espacios para cerrar el paso de las empresas, frecuentemente extranjeras, que invaden el territorio. Como resultado, reciben amenazas, son víctimas de violencia física e incluso son asesinados. Los gobiernos de muchos de los países afectados no han efectuado acciones concretas para frenar esta situación. En su lugar, las concesiones otorgadas para la explotación desmedida de la tierra sigue aumentando. La minería es la industria más letal en este sentido y también de las más dañinas para el medio ambiente, seguida de la explotación forestal, la agricultura comercial, las hidroeléctricas y la caza furtiva. Los países más peligrosos son Brasil, Colombia, Filipinas y Honduras. Este último tiene la mayor cantidad de muertes por número total de habitantes. En México, en los últimos 3 años, se ha registrado la muerte de más de 20 defensores de la tierra. Hacer visible estas devastadoras historias es mucho más que un homenaje a la vida de los defensores de la tierra. Es un llamado de atención y a la acción. Este llamado apela a las autoridades responsables de aplicar estrategias para terminar con la violencia y parar la impunidad con la que operan las industrias que explotan los recursos naturales. Pero también nos habla a todos y a todas. La conciencia sobre lo que está ocurriendo en nuestros ecosistemas nos invita a pensar en los recursos que estamos consumiendo. Cada uno de nosotros y nosotras puede elegir productos fabricados con materias primas sustentables, extraídas de forma legal y socialmente responsable. Son muchos los que están defendiendo la tierra, pero desafortunadamente son más los que continúan financiando la violencia que conlleva la explotación desmedida de nuestro entorno. Y en cuanto a los asesinatos más emblemáticos en América Latina, está el de Berta Cáceres. Ella es hondureña y es una de las que obtuvo el mayor impacto en el medio. Ella luchó contra el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca en el río Hualcarque, en Honduras. Sin embargo, tuvo un obstáculo que no pudo superar: su asesinato el 2 de marzo de 2016. Ante ello, Cáceres recibió el premio Goldman, uno de los máximos reconocimientos por la defensa del medio ambiente, y ahí sentenció: despertemos humanidad, ya no hay tiempo. Y en el caso de Chile, Macarena Valdés fue encontrada por uno de sus hijos colgada de las vigas de su propia casa. La mujer era una líder ambiental del sector de Panguipulli. Tenía 4 hijos y no presentaba ningún antecedente, algún problema de ánimo o de salud mental. Sin embargo, el informe de autopsia entregado por el Servicio Médico Legal afirmó que su muerte se debía a un suicidio. La mujer fue encontrada muerta en agosto del año 2016, y aunque el Servicio Médico Legal lo determinó como suicidio, una segunda autopsia solicitada de forma particular por la familia descartó esta causa de muerte. A 2 años de su fallecimiento, la Fiscalía no se ha pronunciado respecto a este antecedente, con que la familia confirmó su hipótesis de que Macarena fue asesinada. Mataron a Macarena justo al día siguiente de la amenaza de 2 hombres en un vehículo con logo RP Global Chile, Energías Renovables, transnacional austrio-chilena y parte de SAESA, una empresa que destruyó un cementerio mapuche para colocar su sala de máquinas, que instala centrales de paso, que viola terrenos de la comunidad mapuche, contraviniendo el convenio 169 de la OIT, al cual el Estado chileno está suscrito, que instaló torres de alta tensión en la comunidad de Macarena, Nehuen de Tranguil, región de Los Ríos, y a la cual Macarena se opuso activamente junto a su comunidad. Rubén Collío, su compañero de vida, también activista y huarquén de la comunidad, pregunta: ¿por qué la mataron? ¿Por qué han entorpecido institucionalmente el caso? ¿Por qué trataron de cerrar la investigación 2 veces? ¿Quién está detrás de este montaje? Lamentablemente es un tema súper complejo, porque las empresas tienen tanto poder económico y tanto poder social sobre el Estado, que cualquiera que luche contra este poderío es visto como enemigo, y que entorpece su faena y simplemente lo desaparecen con la complicidad de un Estado que mira para el lado y no se hace cargo de su rol fiscalizador y de garante de justicia. A continuación vamos a escuchar un audio de Ingrid Hernández Cereño. Ella es psicóloga y directora de la ONG Gratis Semilla, que nos va a hablar acerca del rol de los defensores ambientales como figura en Latinoamérica, y también nos va a hablar acerca un poco de la muerte de Macarena Valdés. Vamos con eso. Vamos con eso. Escuchas Hablando con Derecho acá en Radio Manque. En el día de hoy me encuentro con Ingrid Hernández Cereño. Ella es psicóloga, directora de la ONG Gratis Semilla, y nos estará hablando acerca del tema de hoy, los derechos ambientales. ¿Cómo estás, Ingrid? Muy bien, muchas gracias. Ingrid, ¿qué opinas de la matanza de los defensores ambientales en Latinoamérica? Bueno, la matanza de los dirigentes o cabecilla de todo movimiento ambiental, creo yo que responde a una estrategia de los gobiernos de opacar, aplacar, acallar, controlar el movimiento en sí. Más que generar, ¿cómo se puede decirlo? Instancias reflexivas, lo que busca es cortar el diálogo de la forma más brutal posible, y eso es acabando con los líderes de todo movimiento. Esto viene más a... No son tanto los gobiernos los que buscan la muerte de los dirigentes. Esto viene de relaciones directas, de los intereses. ¿De dónde vienen los intereses? Es una línea directa. Los gobiernos, por lo general, son los interlocutores, los mediadores. Yo creo que toda acción de opresión a ese nivel viene de forma directa con el conflicto en sí. Es decir, si hay problemas por extracción o destrucción de la Amazonía, los responsables sí o sí tienen relación directa con los que quieren explotar el espacio. No es el Estado. El Estado es el que no cumple con la labor de proteger los movimientos, de no proteger a los líderes y de no darle espacio para exponer sus derechos y sus quejas. No protegen. Ese es el problema del Estado. Y los asesinos, o los asesinos, sí, los asesinos, tienen línea directa con los que quieren acabar con el medio natural. Tienen, en cierta forma, chip libre para hacer lo que quieran dentro del territorio. Exactamente. Si tú matas al líder, desarticulas un movimiento por duelo, por rabia, por nuevas votaciones, porque tienes que buscar a alguien carismático, tienes que buscar a alguien que cumpla características oratorias, personales, que impulsen y que movilicen a la gente. Aparte de eso, generas un choque. ¿Ya? O sea, mientras retrasas un movimiento por las burocracias que genera tener un nuevo líder o una nueva vocería, generas un shock a nivel emocional, a nivel estructural en la comunidad afectada. Es como matarle al padre, es como matarle a la madre, es matarle al defensor. Se sienten en el desamparo y en el desamparo caemos en el miedo y el miedo nos lleva a la inmovilización. Eso es lo que busca finalmente, la inmovilización. Ingrid, ¿y nos podría hablar un poquito si conoces el caso de la Macarena Valdés? Sí, lo conozco y los invito a que lo conozcan, si es que no lo saben. Defensora del Río. La hicieron creer como un suicidio, con la mítica estrategia de divide y vencerás. Hicieron o ingresaron rumores en la propia comunidad respecto a ella y su relación familiar, respecto a ella sus relaciones laborales, sociales, comunitarias, y que hagan respuesta a esta misteriosa muerte. Pero las condiciones en que fue encontrada la Macarena muerta no se condice con un suicidio, y menos aún, o sea, más aún te hacen sospechar por las seguidillas de amenazas de muerte que recibieron. Y lo que ningún medio de comunicación ha querido mostrar es que su familia, y no solo su familia, la familia de Macarena, sino todos los vecinos, estaban en contra de las represas, de las centrales de paso, por la defensa del bosque nativo, la recuperación de territorio ancestral. Eran gente que movilizaban a su comunidad. Entonces, en Chile no estamos muy lejos de lo que ocurre a nivel latinoamericano, y nos vemos enfrentados a la muerte de Macarena, siendo que Macarena no era tan emblemática como otras que podemos ver a nivel internacional, porque en Chile no se le da cabida a los conflictos ambientales, porque no nos interesa, no les interesa a los medios productivos de que se visibilice estos conflictos. Entonces los medios de comunicación no lo muestran. Por consecuencia, figuras como Macarena y otras pasan piola a nivel nacional. Y al pasar desapercibidas, son fácil de sacar, ¿ya? Sin que esto levante sospecha. Distinto es el caso, aquí me voy por las ramas, pero imagínate, hubiera sido Macarena tan popular como Víctor Jara lo fue en su tiempo. Cualquier desaparición, aunque sea por 24 horas, o cualquier condición extraña en su muerte, te habría hecho dudar y levantar sospecha inmediatamente sobre los responsables, y que esto no fue causa de un suicidio o una muerte natural. En Chile sí se asesinan a dirigentes, en Chile sí se secuestran encuentran a dirigentes en Chile. Sí se amedrentan comunidades en Chile, sí se violan acuerdos internacionales para explotar, quitar territorio. Y Macarena el caso. Todo eso junto pasa en Gualmapu actualmente, todo. Claro, Gualmapu, claro, si lo todo eso reúne. Si todos lo juntamos en un territorio, Gualmapu sería el territorio. El modelo de el todo modelo. Lo malo que está pasando actualmente en el país. Como, ejemplo, el Machi, la Machi, ya que estuvieron meses en un proceso bastante ilegal, como ellos no lo pueden hacer desaparecer por el poder que tienen a nivel mediático, es más económico para la imagen del Estado y más económico para las grandes familias del territorio mantenerlos presos a matarlos. Ah, claro. Entonces insisten y persisten en un sistema judicial penario para ellos porque no pueden acceder a estrategias como lo que hicieron con la Macarena. Imagínate si la Machi, la Francisca Liconao, hubiera aparecido muerta. Lo que hubiera significado. Se hubiera transformado en la mártir de un pueblo y hubiera hecho que se levantaran en circunstancias totalmente distintas a las que se levantan hoy en día. Lo que escuchábamos era a Ingrid Hernández y nos hablaba acerca de la muerte de Macarena Valdés, que en verdad sabemos que no fue muerte, sino que fue un asesinato ambiental acá en Chile. El primero, se habla como del primer asesinato ambiental acá en Chile. Claro, porque se han matado otros dirigentes sociales. Bueno, hubo la muerte de muchos dirigentes sociales en el tiempo de dictadura y después de la dictadura han ocurrido ciertas muertes de huerquienes y de compañeros dirigentes sociales, pero de movimientos ambientalistas no habíamos tenido. Pero como dice acá Ingrid, no es que el Estado haya... O sea, mande a matar gente, sino que son las mismas empresas transnacionales que asesinan a las personas que defienden el territorio, porque en cierta forma son como una molestia, pues, la piedra en el zapato que no nos deja avanzar. Lamentable. Vamos a ir a otra pausa musical, esta vez con Movimiento Original y la canción Tierra. Y estamos de vuelta acá en Hablando con Derechos con el tema del extractivismo en Chile. Exactamente, nos vamos ahí con Movimiento Original. La tierra se agita, nos quiere dejar, me quiero elevar. Más tierra y me grita, actúa con azar, se me viene el mar. Acaba de entrar, pues ella va a hablar y los va a callar. O será la jar, no suena el día. Aunque el mundo te va a tapar, ya yo tengo mi piecito en el suelo. Usa distinguir lo malo y lo bueno. Poder viajar bajo diferentes cielos, eso es lo único que quiero. En vez de andar tirando virus por los aires, porque no mejor fumiga la maldad y el hambre. No se dan cuenta que el mundo está sudando sangre. Hagan algo luego, será demasiado tarde. Con las venas abiertas se encuentra la tierra. Que cultive mi siembra no lo impedirá. No, que no lo impedirá. En un canto que a la esperanza se aferra. Más tu grano de arena se puede lograr. No póngale. La Pachamama me contempla y yo respiro su bendición. Voy con Dios siempre, pero sin ninguna religión. Mi nación es preciosa para el sur, para el norte, visión. Al sur del mundo me siento con una misión. Que me tardo, lanzo el dardo con furia a los bardos. Más me vale, adoro a los animales y los respaldo. Mírenlo en menos, pero van con más corazón que alguno bastardo. Si mañana se acaba el mundo, hoy día planto un árbol. Una vez yo quiero que entienda. Destruir todo lo natural. en este camino ya no habrá vuelta atrás. Por cada tonada destruimos un pulmón. Cada tóxico en el mar es destruir la sangre. A cambiar mentalidad en cada acción. Hacerlo por la tierra nuestra madre. Con las venas abiertas se encuentra la tierra. Quien cultive mi siembra no lo impedirá. No lo impedirá. Tengo un canto que a la esperanza se aferra. Se puede lograr. Póngale, porque mi tierra aquí es Chile. Yo la quiero ver libre. Más que por el presente, es por los que vendrán después de mí. Patagonia sin represas es un grito de alarma. Es la voz de millones que no transarán. Estamos. Escuchan Hablando con Derechos acá en Radio Manque a través del 102.9 FM y a través del www.radiomanque.org. Vamos a seguir con el tema del derecho ambiental, hablando del extractivismo en Chile. Nuestras más grandes riquezas son nuestros recursos naturales, el agua, los árboles, los minerales. Hoy son objeto de explotación y generan el enriquecimiento de unos pocos. Hemos conocido varias generaciones de extractivismo en nuestra historia, iniciadas en la colonia y luego masificadas, incorporando tecnología y maquinaria. Nos encontramos en una tercera fase del régimen extractivista, que supone el uso intensivo de maquinaria, como ocurre en la megaminería a cielo abierto, la extracción petrolera a alta profundidad o los monocultivos, donde las escalas de remoción de recursos están en el orden de los millones de toneladas o de barriles de petróleo, ocupando superficies de miles a millones de hectáreas. Para lograr estos volúmenes, se recurre al uso intensivo de insumos químicos, como cianuro o mercurio en el caso de la minería, aditivos en los pozos petroleros o agrotóxicos en la agricultura. Este extractivismo lleva aparejado un enorme consumo de energía, que amplifican los impactos de la actividad. Estos impactos son tan locales como globales, afectan a la comunidad y territorios específicos, pero también generan consecuencias importantes a nivel regional y mundial. Durante el siglo XX y el actual siglo XXI, el extractivismo se ha convertido en una forma de división internacional del trabajo, marcando la diferencia entre países ricos y pobres. Los países ricos o desarrollados demandan materia prima y los países pobres o subdesarrollados fornecen estas materias primas, destruyendo los territorios y las comunidades para atender la alta demanda. Esta división ha permitido que la brecha entre ricos y pobres sea mucho más diferenciada y más estratificada. Estrategia de los países ricos para someter a los países pobres, incentivada a través de las transnacionales que utilizan los grupos internos de poder para que actúen como intermediarios entre las transnacionales y los gobiernos. Para desarrollar los fundamentos de la estrategia, ganar suculentas comisiones y lograr el objetivo, apoderándose de los recursos naturales, como es el caso del grupo Mate, el grupo Luxich, Delano y Lavín. El problema del extractivismo es que permite que las transnacionales sobreexploten los recursos naturales, como el caso de Barrick Gold, Hidroicén y Xstrata, con una carta blanca para que ejecuten la tarea de extracción, para hacer y deshacer a su voluntad, desrespetando derechos humanos, destruyendo el medio ambiente, entrometiéndose en asuntos internos que no les compete, comprando políticos, interviniendo el Congreso para lograr sus objetivos, haciendo todo lo que no pueden hacer en su país de origen. Las transnacionales, con el tiempo, se transforman en verdaderos estados externos, con injerencia interna y con voluntad propia para al interior de los países, permitido por los gobiernos que ven en esta estrategia una forma cómoda y fácil de perpetuarse y ganar suculentos ingresos con la ley del mínimo esfuerzo, desincentivando actividades económicas de la misma importancia que las extractivas. La minería del cobre y la industria forestal, en el caso nuestro, ha fundamentado las bases de nuestro desarrollo por un extractivismo exacerbado, concentrando las inversiones y la mano de obra en procesos que no cuentan con ningún valor agregado, en desmedro de las comunidades que viven en territorios, cometiendo delitos ambientales que destruyen las comunidades rurales y muy especialmente las indígenas, que en la mayoría de los casos son problemas irresolubles de reparto futuro, produciendo distorsiones económicas que generan la inequidad social, la intolerancia y perpetuando el subdesarrollo, como la ley de pesca y el fomento forestal. Los países que se proyectan con el modelo extractivista, como Chile y casi todo Latinoamérica, tienen todos como denominador común la apropiación del agua, sin reconocer los derechos ancestrales que las comunidades, interviniendo en sus territorios, desplazándolos cuando no son rentables y no son utilizados como mano de obra barata. Eso explica el por qué en Chile se privatizaron todos los derechos de agua y fueron entregados a las grandes transnacionales extranjeras. En Aysén, la región con la más potencialidad hídrica de Chile, tiene todos sus derechos de agua en poder de Endesa y Colbún, que a su vez son meros representantes transnacionales españolas e italianas, incluso de gobiernos como en el caso de Enel, que es parte de este grupo que el 30% pertenece al gobierno italiano. Queda muy en claro una condición propia de todos los extractivismos: son insostenibles desde el punto de vista ecológico, dañan la salud humana y son profundamente injustos bajo cualquier perspectiva de justicia. Distintas revisiones de la situación en Chile, como la que lleva adelante el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA, confirman la gravedad de la situación. No es posible seguir insistiendo en esas estrategias y es necesario promover alternativas. Una de las caras del extractivismo, un concepto que se refiere a la apropiación intensiva de recursos naturales para servir a las corrientes exportadoras que nutren la globalización, son las zonas de sacrificio en Chile. Estas zonas de sacrificio son aquellos territorios de asentamiento humano devastados ambientalmente por causa del desarrollo industrial. Esta devastación tiene implicancias directas en el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de las personas: derecho a la vida, a la salud, a la educación, el trabajo, a la alimentación, a la vivienda, entre otros. En estos territorios, el daño ambiental ha significado la situación de vulnerabilidad y empobrecimiento de las comunidades. Son zonas sin derechos ambientales, que padecen depredación, dejadas por el Estado a los estragos de la devastación industrial, con efectos perjudiciales graves al medio ambiente y a la salud de las comunidades locales. Este abanico de prácticas van del bloqueo institucional a la no aplicación de la legislación vigente, lo que resulta ser nada más que un menoscabo del Estado de Derecho. Se aceptan comúnmente cuatro, catalogadas en el país en contextos portuarios: en los territorios de Tocopilla Mejillones, región de Antofagasta, Huasco, región de Atacama, Puchuncaví Quintero, región de Valparaíso, y Coronel, región del Biobío. Estos espacios expuestos a grados extremos de contaminación y de degradación de la calidad de elementos imprescindibles a la vida humana, tales como el agua y el aire, generados por el tema de una concentración industrial y de plantas termoeléctricas inédita. A esto se suma la localidad de Tiltil, en la región metropolitana, con más de 30 puntos contaminantes. No faltan ni los ininterrumpidos escándalos ni los estudios realizados por organizaciones internacionales y no gubernamentales, ni las protestas recurrentes de la comunidad afectada, para evidenciar lo que sí puede ser considerado un crimen que está perpetrado desde ya varias décadas en estas zonas, en el medio de la indiferencia generalizada del Estado, en su expresión local como central. Las normativas vigentes, muy flexibles, no están sancionadas por un control serio por parte de la superintendencia, lo que permite entender por qué plantas que ni siquiera respetan las limitaciones de contaminación actuales siguen funcionando sin rendir cuentas. Es más notorio aún la invisibilización que se hace del problema cuando se detalla la ausencia de monitoreo de los niveles de contaminación, lo que imposibilita la formación de pruebas que permitirían acudir a tribunales con el fin de enjuiciar y condenar a los responsables correspondientes. Hay un arraigo y apego de índole cultural en priorizar siempre al sector privado, que se ve implementando en la tradición y práctica estatal, particularmente bajo la dictadura. Culturalmente hay una permisividad, hay una falta de límite sumamente grave respecto de cómo el Estado vulnera la propia legislación que tiene que cautelar. Y aparte hay claramente esa no preocupación, este no cumplimiento está para favorecer al sector económico. Y bueno, en este caso hablaré puntualmente de Quintela Puchuncaví, que lamentablemente está en boga ahora con todas las intoxicaciones que han habido en el último tiempo. La Bahía de Quintero y el territorio de Ventana, como parte de Puchuncaví, ha sido declarada hace más de una década, informalmente, como un territorio, área o zona de sacrificio. Dejando a un lado el reciente suceso de los escapes de gases tóxicos, resulta que la acumulación por años de veneno en los suelos muestra que hay entre un 30 y un 40 centímetros de tierra ya contaminada en una vasta área. Las últimas muestras de pozos de agua en la zona, entre 6 y 15 metros de profundidad, indican agua intomable con componentes tóxicos, incluyendo arsénico, mercurio y plomo, que superan toda norma. Esto último asegura que el territorio ya es difícil de limpiar en el mediano plazo. Y por supuesto, se asegura que en este bosque de chimeneas amenazantes, el aire nunca estará limpio, pues los tóxicos que caen por gravedad los arrastra el viento y se depositan diariamente en un suelo inconcebiblemente maltratado. Todos los animales que se crían o viven en dicho territorio estarán gravemente contaminados por décadas. Todo lo que resulta todavía más absurdo es que todo ser humano que vive en dicho territorio está desde ya irremediablemente destinado a vivir envenenado. Perpetrar una infancia allí sería suicida. Y la situación no tiene retorno. Si la contaminación se detuviese hoy, pasarían décadas, probablemente un siglo, para que el territorio sane sus heridas. El evento de gases que intoxican gente 1, 2 o 3 días no se compara con la lenta absorción de tóxicos a los cuales los habitantes y el medio ambiente están sometidos. El arsénico, el plomo, los azufres y el mercurio son de lenta absorción y difícil extracción. Quien viva o labore allí se somete irremediablemente a un destino atroz. Hay decenas de infantes que están siendo subyugados a la violencia ambiental que se vive en esta zona. Vomitan, convulsionan y enferman. Y esto ha ocurrido en múltiples ocasiones en los últimos años, sucesos que han sido abundantemente cubiertos por la prensa. A pesar de todo lo anterior, muy bien, muchas gracias. No podemos negar que lo sabemos. Se siguen cerrando temporalmente las escuelas y ampliando sin control las emisiones industriales. ¿Cómo es que el Estado de Chile, su presidente, sus parlamentarios, sus gobiernos regionales siguen permitiendo esta realidad? ¿Cuál es el poder cruel, por lo demás, que coarta las voluntades de justicia ambiental en estos personajes de elección popular? Bueno, luego de un mes de todas estas intoxicaciones recién, se decretó la alerta sanitaria. El decreto dio atribuciones al Seremi de Salud para tomar decisiones en caso de registrarse nuevos episodios de contaminación. Sin embargo, surge la necesidad inmediata de una ley que regula las emisiones contaminantes. El Seremi de Salud de la región de Valparaíso tendrá la facultad extraordinaria para disponer, según proceda, de las siguientes medidas: ordenar la disminución e incluso prohibir la emisión de material contaminante de fuentes fijas, comunitarias e industriales cuando las condiciones sanitarias así lo ameriten. Otra de las atribuciones será la de detener las faenas cuando las condiciones de ventilación así lo aconsejen, lo que se verificará previo informe del Ministerio del Medio Ambiente basándose en el pronóstico meteorológico elaborado por la Dirección Meteorológica de Chile. Bueno, acá vemos lamentablemente que existe gente de primera clase y segunda clase. Claramente, claro. Toda la gente que vive en estos sectores de zonas de sacrificio son gente de escasos recursos, gente que lamentablemente no tiene otro lugar para vivir. O sea, tienen que vivir ahí sí o sí, aguantando todo este envenenamiento que están sufriendo hace ya décadas. Y que lamentablemente el Estado de Chile no se ha hecho cargo de toda esta contaminación que producen las empresas que vienen desde Chile a ocupar todos los recursos naturales que hay acá, y una vez que lo utilizan se van y dejan a toda la gente acá enferma, envenenada. Los niños sabemos ya que tienen en su sangre niveles altos de metales pesados. Entonces, en verdad no se entiende esta situación donde esta zona simplemente es una zona de nadie. Claro, lamentablemente, por ejemplo, en Quintero ayer se realizó una protesta en que los manifestantes avanzaron por la playa hacia el cordón industrial Ventana La Greda, donde se produjeron enfrentamientos con la policía. Y no solamente la policía, los carabineros, sino que también está la policía marítima, quienes no tienen entre sus facultades inmiscuirse en los asuntos que se produzcan en tierra. Ellos son para trabajar en el mar. Y si se ve amenazada la costa por algún personaje que quiere invadir desde el mar hacia la tierra. Pero a ese nivel llega la represión del Estado hacia personas que están alegando por una situación que les afecta diariamente y que a partir de la cual están súper enfermos y claramente que tienen su derecho a manifestar este descontento por estar viviendo en una zona donde el Estado de verdad que los dejó botados, po. Sí, y lamentablemente la violencia policial hace que ellos piensan que con esa violencia van a dejar de manifestarse, pero no, ellos están peleando por su vida. Claramente, es eso. Están peleando por su vida, por la vida de los niños, por el agua, que está toda contaminada, por los suelos. O sea, están en su derecho de mostrar su descontento por la situación. Aparte que después de un mes recién los tomaron en cuenta. Después de un mes, po. O sea, ¿cuánta gente está intoxicada? ¿Cuántos niños? En la televisión muestra mucho a niños y niñas intoxicadas que llegan apenas al hospital. Sí, y bueno, las excusas siempre son las mismas. No, es que estamos investigando, estamos viendo. Y lo peor es que cierran los colegios y dejan a la industria abierta. Entonces es una cosa que no se puede entender. Claro, no. Es que esta gente en realidad con su ambición quiere producir. Una vez veían en estos canales de gringo, el History Channel, veía cómo se creó la revolución industrial y cómo la revolución del acero con Carnegie, con Rockefeller y todos esos personajes que son los grandes especuladores y destructores del medio ambiente. O sea, a ellos les importaba un comino destruir el medio ambiente si lo único que les interesaba era ganar plata. Cuánta gente moría no les importaba. Claro, ahí están las transnacionales que en verdad vienen a destruir los territorios. No les importa nada, no les importa que sean territorios ancestrales de los pueblos originarios, les da lo mismo. Claro, porque a ellos lo que les interesa es la plata que pueden sacar de eso. Exacto. Ya. Parece si vamos a la última pausa musical del día de hoy. Bebe con Ska de la Tierra. Y estamos de vuelta acá en Hablando con Derechos en el día de hoy. Bueno.

de los movimientos sociales por la lucha de la defensa del territorio y los pros y los contras de las redes sociales en esta temática. Ah, interesantísimo. Sí, muy bueno. Así es que vamos con eso y ya volvemos acá en Radio Manque. De los movimientos sociales, la defensa del territorio, ¿qué importancia tienen? Vital, lo es todo. Los movimientos sociales, en defensa de los territorios, se transforman en la vocería del territorio mismo, en la voz de un suelo, en la voz de un bosque, en la voz de un río. Se transforman en los abogados, defensores, protectores de formas de vida que no tienen, esto suena muy pro vida, pero formas de vida que no tienen mecanismo de defensa ante un sistema depredador como el que tenemos. Sin movimientos articulados sociales, es fácil que cualquiera que tenga intereses de explotación ingrese a un territorio. O sea, es necesario estar homogenizados, más no militarizados, militarizados en el sentido de partidos políticos ahí centrados, para defender un territorio. Sin articulación o sin movimiento no existe defensa. ¿Qué sacas tú, solo tú, defendiendo un territorio? No puedes. Claro. Necesitas del colectivo. El colectivo tiene la capacidad de mediatizar, de visibilizar, de problematizar y conflictuar una situación. Podemos pasar de ser un ruido, o sea, un bullicio, un zumbido, a ser un roquerío cayendo. Pero eso no pasa si no existe movimiento social. Eso no pasa si no te involucras en lo que está ocurriendo en tu territorio. O sea, no hay movimientos sociales sin conciencia territorial. Si no te sientes parte de tu territorio, si no te sientes violentado por lo que le quieren hacer a tu territorio, difícilmente exista una articulación de defensa por él. Es necesario el posicionamiento, como hablábamos la otra vez. Ah, perdón. como se hablaba la otra vez, es como es necesario el que la gente sienta o no sienta, piense, nada más que nada, respecto a lo que está ocurriendo a su alrededor. Sí. Codelco. Ustedes tienen Codelco al lado. ¿Cómo te posicionas frente a eso? Como, ¿qué haces contra todo el que cómo, qué piensas respecto a todas las piscinas ilegales que hay hoy en día por el lado de Coya, para arriba? Porque hay piscina ilegal. ¿Qué piensas? ¿Qué haces? ¿Qué crees? De ahí te pasas al, ok, pienso y creo esto, necesito ahora encontrar gente que piense y crea lo mismo que yo. Así nace un movimiento. Así nace un movimiento. Y luego, al darte cuenta que no estás solo y que se pueden hacer más, una cabeza piensa, o sea, dos cabezas, tres cabezas, 20 cabezas piensan mejor que una, la acción se va aumentando progresivamente hasta generar movimiento a niveles nacionales. Como la que hablábamos en Aysén, Hidroaysén, que a más de 3.000 kilómetros se logró despertar de Arica a Punta Arenas a un país para defender un territorio, aunque ese territorio no me pertenece. Como no solamente la gente que vive en el territorio tiene que pensarse frente a los conflictos, la gente que está lejos también le pertenece a ese territorio de alguna manera. Vivimos en un país geográficamente limitado, estoy dentro de ese mapa y necesito posicionarme respecto a eso, pues. Buscar gente. Si no hay movimientos, no tenerle miedo al iniciar un movimiento. Y en esto de salirse como de lo local y empezar a ver como para el lado, para arriba, para abajo, las redes sociales igual ayudan, ¿cierto? Como la parte positiva de las redes sociales, sí, es poder mirar más allá de mi punto donde vivo yo. Claro, con un Twitter tú te estás enterando de lo que pasa en Quintero, aunque no es como en Quintero. Claro. Con un estado de Facebook o con un evento en Facebook, sabes que en Chiloé se van a levantar, van a hacer una manifestación por el tema del puente. Te permite ampliar tu red más allá de tu territorio geográfico y tus acciones pueden llegar a un territorio más lejos. Se amplifica. Pero también tienen partes negativas. ¿Cuáles serían esas partes negativas? Ay, la que a mí más me gusta, o sea, no me gusta, pero me gusta, es la, lo que hablábamos del falso movimiento. Claro. O la falsa, la falsa, ¿cómo no? Hay un dicho bien famoso. Ya lo voy a olvidar, yo lo recordaré. Esto de que con un like quedas en paz, o con un compartir un evento, una marcha, quedas en paz, un retweet, sientes que ya aportaste a la causa, pero eso es una falsa acción, eso son contestatarios por Facebook nomás. Nos inventamos un mundo virtual, vivimos casi 6 horas en un mundo virtual y compartimos y creemos que nuestras acciones virtuales tienen repercusiones en lo terrenal de forma inmediata, casi como un like, pero no es así. Ese es uno de los problemas. Lo otro de los problemas, que tú lo comentabas, es la desinformación. Es fácil encontrar estos chamullos de estudio. Así, se dijo que el arsénico en el agua no era nocivo y la gente lo comparte. 8.000, 9.000 veces. Y ya es un rumor con un eco de 9.000 personas. Claro. Aunque sea una brutalidad. Es una herramienta que también la ocupan los agentes opresores, los agentes extractivistas. Eisgener, Barrick Gold, Codelco, ENAP, muchas otras ocupan redes sociales. Ah, claramente. Sí. Tienen acceso. Pagan millonadas de pesos por gente muy inteligente que le controle sus cuentas para generar la belleza. Un dato curioso, Coca-Cola es la compañía que más gasta en personas inteligentes, capacitadas para trabajar en redes sociales. Por eso todos sus comerciales son tan increíbles, apelan tanto al humano que te hacen hasta querer ir a tomarte una Coca-Cola. Ocupan todas las herramientas necesarias para engatusarte y las redes sociales no se escapan de eso. O por ejemplo, esto de meterse a la web de estas grandes transnacionales y te venden el cuento así, pero bonito. Uy, sí. Antofagasta Minerals. Que darán trabajo y áreas verdes. Hay un comercial muy bueno de Antofagasta Minerals, que los invito a que lo vean, donde hablan de la generación sustentable. Ya estamos hablando de una minera que habla de generación sustentable. ¿Por qué? Porque un porcentaje no menor de su matriz energética es sacada de paneles fotovoltaicos. ¿Ya? Sí. Antofagasta Minerals ha pagado millonadas y millonadas de dólares por tener una de las plantas de energía solar más grandes en el desierto. Pero siguen siendo extractivistas. Siguen contaminando suelo, desierto, patrimonio. Es como que distraen un poquito la atención. Es que somos... Es que está de moda. Claro. Está de moda el capitalismo verde. Está de moda el venderte lo sustentable. Entonces cualquiera puede decir, soy una empresa de clase B. Las empresas de clase B son las empresas que son sustentables legalmente. Entonces tenemos repercusión favorable en la comunidad. Dimos 20 becas y 2 computadores. Y la gente está tan necesitada que va a decir, oh sí, por favor, lo va a querer. Vende que tiene paneles solares. Oh, paneles solares, pero para eso tuviste que destruir un salar para sacar el litio. Y el salar es un par de kilómetros más allá. Entonces, lo sustentable realmente no es tan... A veces, lo sustentable no es tan bueno, menos si vienen de estas grandes corporaciones. No, no le compre, no le crea, no, por favor no lo haga. Agradecerle a Ingrid Hernández Cereño por sus palabras, por el tiempo que le dio a la radio también, porque en verdad... Sí. Voy a decirlo que yo me contacté con gente acá de la región de soberanía alimentaria, con varias personas, y lamentablemente ninguno tuvo tiempo, o quizás ninguno tuvo la disposición de poder venir al programa y hablar de temas locales, porque finalmente la radio es una radio comunitaria y la idea es hablar de temas locales. Ingrid es de Santiago, también pertenece a la Soberanía Alimentaria de Santiago y tuvo muy buena disposición desde el primer momento en que yo hablé con ella para que me diera esta entrevista para el programa. Pero la idea en verdad es que los partícipes de este programa sean gente local, pues, gente acá de Rancagua. Entonces igual es como un poquito tragicómico el hecho de que uno invita a gente que sea relacionada con la temática y que no pueda venir. Entonces igual tirón de oreja para esa gente que no pudo estar presente. Claro, porque, o sea, si uno trata de generar redes y del otro lado encuentra un puente que está cortado, no podemos estar generando redes. Y nosotros que estamos acá en la radio haciendo un espacio de comunicación, exacto, difundiendo actividades, generando espacios de acercamiento, lamentablemente nos sentimos incómodos de no encontrar la respuesta para esto. Sí, como tú decías, la idea es hacer redes, ayudarnos unos a otros, y si yo tengo información que a la gente le pueda interesar, claramente que yo voy y me hago un espacio y con voluntad voy, pero bueno, no en todos los casos se da. Pero bueno, agradecerle, muchas gracias a Ingrid, ojalá que esté escuchando desde Santiago. Bacán ella. Soporte fue bacán. Bien, eso en cuanto al programa del día de hoy. Sí. Ahora se vienen la programación de Radio Manque para la próxima semana. Así es que vamos a comenzar por el día lunes, donde se emite La Otra Educación a las 19 horas con nuestra compañera María Luisa Pavés y sus invitadas e invitados. Claro, porque ahí hablan sobre educación y lo hace el movimiento pedagógico. Así es. El martes tenemos Peores Nada. Este programa entretenidísimo, que ahora tiene una sección súper interesante, que es como, sí, para realizar los descargos. Ah, mira, eso de 15 segundos. Sí, eso, 15 segundos de confianza. Buena. Sí, en realidad ahí tuve hasta para hacer mis descargos. Miren, qué interesante eso. Y yo me puse muy contento haciendo mis descargos. Bueno, saludo al Sammy, que ahí está haciendo ese programa junto a la Katy y con el radio control de Jaime. Así es. Los días miércoles se emiten dos programas, Enclaves Lunares a las 7 de la tarde con Camila y Luz, y Sonidos Literarios en su segunda edición a las 21 horas con Rafa y Mónica. Y acá aprovechar de hacer, de dar las gracias a la gente que vino al conversatorio de Enclaves Lunares, ¿cierto? Claro, las compañeras que estuvieron ahí en este conversatorio y las organizadoras, las chicas Luz y Camila, que, bueno, van a estar haciendo más conversatorios, van, sí, a estar trabajando más, porque es súper importante darle voz a quienes han sido silenciadas sistemáticamente por el patriarcado y, sí, por todo lo que son el capitalismo, y eso es una de las funciones de nosotros como radio, y tengámoslo bien claro eso. Hacen falta espacios para las mujeres, para poder hablar nuestros temas, lo que sea, en verdad, siempre las mujeres tenemos temas para hablar. Así es que, bacán, pues, estuvo súper bueno el conversatorio de este sábado, y como dice Rafa, se van a volver a dar, si es que vamos a estar ahí dando la información. Exactamente. Los días jueves se emite Ecos Subterráneos a las 21 horas con Eduardo, Pablo y Ricardo. Los viernes tenemos un excelentísimo programa. Súbele el volumen. Súbele el volumen. Claro, eso es a las 21 horas con Caro y la Guaripola. Así es. Sí, y estamos ahí apoyando porque es súper importante que las bandas locales se visibilicen, se muestren su música, porque la misma música que hace el que muestran siempre las disqueras no es la música que todos queremos escuchar. Claro, y además que hay bandas muy buenas acá en la región, en Rancagua, solistas, que realizan sus propias letras, sus propias canciones, así que también se agradece mucho y que vengan al programa también. Muchas gracias a toda la gente, a todas las bandas que han venido. Y bueno, los domingos Hablando con Derechos a las 19 horas y la repetición son los días jueves a las 19. Excelente eso. Muchas gracias a la gente que escuchó el programa. Esperemos que nos escuchen también la próxima semana a la misma hora, domingo a las 7 de la tarde. Gracias, Rafa, por acompañarme en controles y comentarios. Sí, yo estoy ahí apañando porque lo importante es sacar adelante nuestros programas y que tengan una sustancia profunda. Así es. Y nos vamos a despedir con una canción cantada por Víctor Jara en esta semana que se celebró su... Bueno, que hubiese cumplido 86 años, ¿no? Sí. Un tipazo, Víctor sí. Jara. Un gran... Un ícono ya a esta altura de... del tiempo. Sí. La canción entonces es A Desalambrar. Y esta dice... yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de todos y no el que tenga más. Claro. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que den. Y es cierto, pues. Es súper cierto sí. La letra de esta canción. Lamentablemente la acumulación, el capitalismo han producido hambre, han producido un sistema que ha sido salvaje contra las personas que tienen menos y ha creado una enorme desigualdad social. Por eso a desalambrar. A desalambrar. ¿Cierto? A desalambrar. Como escribió Daniel Biglietti, que con mucha buena onda, con una gran amistad que tenía con Víctor Jara, le cedió para cantar esta canción. Y le dijo, esta es una anécdota que voy a contar al aire. Le dijo, mira, a ti te sale mejor que a mí. Le dijo Daniel Biglietti a Víctor Jara, tengo entendido. Bueno. Y... ya pues, entonces nos despedimos hasta la próxima semana. Muchas gracias a los auditores y auditoras. Que tengan una linda semana. Y nos vemos. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto, alguien que no quiera oír, le aseguro que es un gringo o un dueño de este país. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. ¿Qué son los derechos humanos? En Chile. Se vulneran los derechos de niños y niñas. Los pueblos originarios. Tienen sus propias leyes. Si quieres responder a estas preguntas, escucha todos los domingos a esa hora, 7 de la tarde, Hablando con Derechos, en Radio Mainke, a través del 102.9 FM. Radio Mainke, sembrando autonomía y libertad. Que se fueron y ahora juegan a...